amigo es un degenerado. Mi amigo es un degenerado. Mi amigo es un degenerado. Mi amigo es un degenerado. Mi amigo es un degenerado.